Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Están andando bien? ¿Sí? Programa número 162 de Andar Bien, ¿eh? Ya vamos como 3 años con el programa al aire, así que muy felices de llevar este programa al aire de manera semanal, ¿no? Satisfechos. Acá quien les habla, Nicolás Brunori, con su hija, su compañera acá de aventuras, Lara Brunori. Hola. ¿Cómo andás, Lara? ¿Bien? Le mando saludos a mi mamá y a mis gatos. Bueno, y hoy va a ser un programa que te va a involucrar bastante, me parece, Lara, hoy, ¿eh? Vamos a ir viendo, vamos viendo. Bueno, vamos a saludar también, aparte de nosotros, a nuestros auspiciantes, ¿sí? Que no sé quiénes serán nuestros auspiciantes. ¿Vos sabés quiénes son? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está Frilop, mayorista en alimentos, ¿eh? Muy, muy bien, ¿no? Nos acompañan desde el programa número 1, ¿sí? En esta aventura radial, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo con sus locales. Nosotros siempre recomendamos comprar ahí porque se vende al por mayor y al por menor, por bulto cerrado o bulto abierto. Y se puede comprar lo de si uno cuando viene de vacaciones pasa por ahí, compra lo de toda la semana. Yo compro todo lo del mes. Cuando cobro el sueldo, compro todo lo del mes. Pero cuando uno pasa por ahí, ¿no? De vacaciones, compra la semana, yogur, lo de la quincena, yogur puede comprar, yogur, vino, ¿no? Puede comprar, qué sé yo, quesos, chacinados, salamines. Oh, todo muy rico, ya lo pienso y me hace agua la boca. En el sus más sano es el que tiene hoyitos, creo. Sí, en sus 3 locales, en Avenida Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460, y Rivadavia, 1395. Y si quieren seguirlo por Instagram, tienen el Instagram, @frilopsrl. Así que muchas, pero... ¿Sí? Muchas gracias a Frilop, ¿no? Por acompañarnos. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, también hay que agradecer a todas las emisoras, ¿no? Que gracias a ellos salimos al aire, ¿no? Y podemos llegar con el mensaje de la inseguridad vial, ¿no? A todo lo que... ¿Por qué es inseguridad vial? No se te escuchó. No sé. Es porque la seguridad vial no hay en la calle. En la calle siempre hay inseguridad, ¿sí? Uno puede gestionar el riesgo y aumentarlo, bajarlo, pero nunca te garantiza que estás seguro, porque por más que vos hagas todas las cosas bien, puede venir otro que haga las cosas mal y te arrolle, digamos, ¿no? O haga lo que tenga que hacer y te provoca a vos el hecho. Entonces, nunca hay seguridad vial. O al menos que escuches este programa... Por ahí no pasan cosas malas. Claro, si vos escuchás este programa, bueno, por lo menos si cuanto más escuchas el programa, menos cosas malas va a pasar. Sí. Pero bueno, por eso se habla de inseguridad vial, porque la inseguridad vial siempre va a estar, uno la tiene que gestionar. ¿Sí? Tiene que ser consciente de que siempre hay inseguridad vial en la calle. No hay seguridad. Porque si hay seguridad, uno va olvidándose de las cosas. En cambio, si uno sabe que hay inseguridad, está siempre atento, ¿no? No hay que tener miedo, solamente precaución. ¿Sí? Hay que salir con precaución. Bueno, nos fuimos por las ramas, pero vamos a agradecer a todas las radios con las que salimos al aire, mandarle un saludo y las vamos a presentar de la siguiente manera. A ver, operador. Andamos tan bien

atención a las víctimas de tránsito, por ejemplo, entre otras de sus acciones tan importantes y significativas que mucho nos preocupa. Responsable de lo que es el Observatorio Vial, es decir, una oficina donde se recolectan los datos de todo el país para saber cómo morimos en el tránsito, dónde morimos y por qué morimos en el tránsito, y bueno, desde allí bajar esos datos a los estados provinciales para que tomen acción al respecto, digamos, a partir de allí empezar a aplicar políticas para reducir justamente la siniestralidad vial. O sea, bueno, o sea que en función de este nuevo decreto nos quedamos sin estadística para saber lo que está pasando y si lo que hacemos va mejorando, y sin consejo como para poder ayudar a la gente a que no cometa errores, ¿no? Sí. Exactamente, porque una de las funciones justamente también de la agencia era esto, controlarnos, fiscalizar nuestro comportamiento en el tránsito para que nosotros seamos respetuosos de la normativa, por hablarlo en términos sencillos, para que nosotros como usuarios de la vía pública seamos responsables en esa conducción o en el rol vial que tenemos, o sea, como conductores de vehículos, de motos, de bici o como peatones. Sí. Ellos nos marcaban un camino a seguir en lo normativo y bueno, nosotros teníamos que ajustarnos a esto. Lo habla así en términos muy sencillos, pero tiene que ver con esto. Y obviamente que también estaban trabajando, se viene trabajando desde la agencia hace mucho tiempo en esto de la reducción vial, de la siniestralidad vial, pues también tiene que ver con toda esta serie de acciones que llevaba adelante la agencia. Y, por ejemplo, una de las cosas de mucha importancia de estar unificando criterios a nivel nación para justamente que todo el país se encamine hacia una movilidad segura, como por ejemplo la licencia única de conducir, el tema del alcohol cero. El alcohol cero creo que fue el gran ejemplo, ¿no? Cómo gracias a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial estuvo empujando para que salga a nivel nacional, después se acoplaron inmediatamente todas las provincias. No, había algunas anteriores. Río Negro se había acoplado antes en el 2018, pero a regla general, digamos, todas las provincias se fueron acoplando después, ¿no? Y eso fue un éxito porque no solo fueron las provincias, sino que aparte los municipios, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que el municipio se acople. Cuando se aprobó la ley de alcohol cero, éramos 11 provincias, porque Chaco estaba incluida, 11 provincias que teníamos alcohol cero. Y bueno, esto vino a ayudar a que el resto, bueno, aún siguen creo que 2 provincias que no están adheridas, pero bueno, gran parte del país adhirió y se está trabajando. Se está avanzando con aciertos y errores, bueno, justamente relacionado con esto de alcohol cero, la agencia era responsable de los alcoholímetros, por ejemplo, y que bueno, acá también viene lo otro, ¿no? Porque así como se cerró la agencia, también se cerró el INTI, que era quien calibraba esos alcoholímetros. Y bueno, es un círculo, es una cadena, porque el INTI, fueron muchos organismos. Claro, porque el INTI no solo los alcoholímetros, también los cinemómetros, ¿no? Para las velocidades máximas y cualquier elemento que usen para medir, ¿no? Totalmente, exactamente. Por eso es un círculo amplio, o alcanza muchas instituciones que de alguna u otra manera están relacionadas con lo vial. Por eso es que estamos por allí muy preocupados, el colectivo de víctimas, como bien decías hoy, porque en lo poquito que hemos podido avanzar como país en esto de ir reduciendo la siniestralidad vial, esto viene a generar un retroceso muy significativo y a redoblar el riesgo al que nos exponemos todos los usuarios de la vía pública cada vez que salimos a la calle. Porque esto es lo que tenemos que comprender como sociedad, que todos estamos en riesgo y con estas decisiones se incrementa ese riesgo, porque ya no vamos a tener quien nos cuide en el tránsito y bueno, tampoco quien se va a ocupar de la infraestructura. No tenemos certezas de quién se va a ocupar de la infraestructura, que eso era responsabilidad de lo que era Vialidad Nacional, que también se cerró. Y bueno, son especialmente porque en tanto y en cuanto se siga trabajando en la reducción de la siniestralidad vial, los siniestros siguen sucediendo y surgen víctimas, y a esas víctimas hay que asistirlas. Y nos preocupa mucho que esta función que llevaba adelante la agencia a través de la línea 149 opción 2 no nos quede claro quién se va a hacer cargo ahora. Entonces, claro, estamos muy preocupados en eso. Claro, porque es verdad que ahora no... Al no saber, digamos, porque si hubieran eliminado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero se sabe quién lo va a seguir después, uno puede decir, bueno, cambian los directores, cambian algunos marcos, pero sabemos cómo seguir. Ahora estamos en un impasse que el gobierno no dijo, o sea, eliminó y no dijo qué va a agregar y si va a agregar algo, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate que anterior al decreto nosotros teníamos ciertos conocimientos de algunos puntos, pero después en el decreto se agrega el artículo 36, si no me equivoco, donde allí dice que temporariamente se van a mantener vigentes algunas funciones. Y esto nos evidencia que tomaron una decisión casi apresurada porque el 8 se terminaba este poder que le concedieron todas las provincias a través de los legisladores con la ley bases, se terminaba el 8, entonces necesitaban tomar estas decisiones. Bueno, pusieron todo en un paquete sin tener plena conciencia de cómo se iba a llevar adelante todo eso. Y creo que lo han hecho inclusive sin tener un buen conocimiento de qué función llevaba adelante cada organismo, porque ellos hablan de superposición de funciones, pero no es así. Solamente comparando Vialidad Nacional con la Agencia Nacional, ambos organismos se ocupan de la cuestión vial, pero tienen funciones diferentes. Claro. Y han confundido a la sociedad con esto. Lo mismo cuando hablan de reducción de gastos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene presupuesto propio, por ejemplo, entonces no le genera erogaciones al Estado. Entonces, esas cuestiones que instalaron en la sociedad y que la sociedad, bueno, obviamente, que hay cosas que a la sociedad le interesa que sean de determinada manera, va a acompañar, pero sin dimensionar al riesgo al que se están exponiendo por justamente desconocer algunas cuestiones que tienen muchísima importancia en lo vial. Claro. Y por eso es importante estos espacios para ir aclarando esto. Buenísimo, Karina. Muchísimas gracias por darnos esta idea para que todos los oyentes sepamos este cambio. Y bueno, que sabemos que por ahora estamos un poquito acéfalos, digamos. No sé si la palabra es acéfalos, pero estamos pasando por un impas, ¿no? Donde nos vamos a tener que reacomodar de alguna manera o de otra, ¿no? Así es, así es. Y ojalá que sea de la mejor manera y que de última esto sea para mejorar. Sí, ojalá. Y que sinceramente que sea así como lo han expresado, que a ellos les interesa la seguridad vial, el salvar vidas, bueno, que nos demuestren que así será. Claro, que lo muestren. Gracias por el espacio. Que lo muestren con hechos. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Muy bien, a vos. Hasta luego, Bueno, estamos hablando con Karina Winkler, que ella es del Chaco, ¿sí? Es padre, madre de una víctima de un hecho vial de hace 3 años. Y bueno, ella habló en nombre del colectivo de víctimas y familiares de víctimas de tránsito de la República Argentina que se están juntando debido a esto que estamos ocurriendo ahora. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a presentar un poquito que vamos a hablar hoy de lo que sería el sistema de retención infantil. ¿Vos sabés lo que es el sistema de retención infantil? No. Bueno, es el famoso huevito, sillita, booster, le van diciendo esos nombres. Pero no me voy a adelantar, vamos a dar espacio a una entrevistada que tenemos hoy, que me parece que es de lujo. Así que vamos con un tema que se llama como un huevito sin sal, porque la sillita le dicen huevito. Y bueno, después vamos con el siguiente programa. A ver, operador, si pasamos al siguiente tema. ¿Por qué me preguntas qué está pasando conmigo? Si quieres respuesta, yo te contesto lo mismo. Te invito a platicar más seguido, no podemos entender, no podemos entender, y así queda. Ya no calienta, se nubla, ya no hace sol. pasando conmigo. Si quieres respuesta, yo te contesto lo mismo. Te invito a platicar más seguido. Nos podemos entender, nos podemos entender y así quedar como amigos. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo 1. Reglas generales. Artículo 40, requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable. Inciso G. Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos con lo que dice la ley. Mira. Respecto de cuántos ocupantes pueden ir, ¿no? Pueden ir tantos ocupantes en el auto como cinturones de seguridad. Me equivoqué. Que con la capacidad, sí, con la capacidad que fue construido el auto, ¿no? Como cinturón de seguridad haya, ¿no? Sí. Pero lo importante acá que quería rescatar, porque vamos a hablar de los sistemas de retención, es que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. Sí. Eso es importante, ¿eh? Hasta no ser mayor de 10 años, hay que ir en el asiento trasero. Acá hay que hacer una excepción. Yo tengo 9. Claro, vos ya, ¿cuántos tenés? 9, sigo usando sillita porque tengo 9, pero mi tamaño sigue siendo chiquito. Y sí, y pues por peso, ¿no? Ahora después nos va a decir la persona que vamos a ver, le vas a poder preguntar vos. Oh. ¿Sabés cuánto pesás? 32, ¿no? Sí. Bueno. 32, creo. Acá es importante. Quiero hacer la excepción porque en Buenos Aires, ¿no? Sí. En CABA, o sea, en cada localidad, ¿no? Sí. Hay distintas reglamentaciones. Y en CABA creo que es hasta los 12, no hasta los 10. ¿Sí? Okay. Pero no sé si en otra localidad también se ha cambiado de la edad, ¿no? Pero en principio es hasta los 10, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Y no sé si a vos acá te decís algo, ¿te gustaría ir adelante? ¿No te gustaría ir adelante? ¿Qué es adelante? Me gustaría ir adelante para ver cómo van los de adelante, los de el frente. Para poder curiosar un poquito. Sí. Pero es más divertido ir atrás porque te juntás con los demás, tenés más espacio. Uh-huh. ¿No? Creo yo, no sé. Sí, pero atrás, sí, hay veces que giro. Ay, viste que está el auto de atrás. Sí. Saludo y después me retan porque dice que porque apagan y aprenden las luces, tocan bocina. Para decir, para saludarme. Está bien. Bueno, sí, uno puede confundir, pero si avisás que saludás, el conductor se da cuenta que levantan las luces para devolverte el saludo. Bueno, vamos a ir con el tema y después nos metemos directo al próximo bloque, que se llama La Hebilla del Cinturón, de Chubby Checker, de 100 Bailes de Salón. Es una canción un poco atípica. A ver qué dicen los oyentes. A ver... Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, estamos en nuestro bloque número 3 y tenemos ahí para entrevistar a Ailén Del Olio. Es la líder del proyecto Mamás Seguras y nos viene a contar cómo es el tema este de los sistemas de retención infantil. ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué hay que usarlos? ¿No? Hola, Ailén, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola. Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Acá estoy con mi hija que todavía usa... Sillita. Sillita la llama ella. Tengo 9 años, pero tengo la estatura chiquita. ¿Cuánto tiene tu hija? Tiene 9 años, pesa 35 kilos, creo que estás pesando 32. No tanto como vos. Ah, pero excelente. Ese es un gran ejemplo el que das. 32 kilos y tiene... En realidad tiene la grupo 2. O sea, está usando... Estaría para grupo 3, pero está usando... el respaldo, digamos, ¿no? Usa booster. Sí. A veces usa booster cuando va con las abuelas, pero no, si no, usa bien, con respaldo. Mejor con respaldo, sí, mejor con respaldo. El tema de los peques más grandes, la verdad que es un tema porque uno se preocupa cuando el peque es bebé, está, así, está por nacer, es chiquito. Se lo ve tan frágil, pero, sí. Claro, pero uno se olvida que los chicos, a medida que van creciendo, necesitan seguir usando una sillita, obviamente adaptada, así que... La verdad me estoy sorprendida con lo que me contás. Bueno, gracias. ahí, nada, un poco para todos los oyentes que ni deben saber lo que es un SRI, ¿no? Un sistema de retención infantil. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué hay que usar sistema? ¿Por qué los chicos sí le entra el cinturón? O la pregunta es, ¿le entra el cinturón? ¿Por qué no tiene un cartel? La pregunta debería ser esa. Exacto. No, el cinturón en realidad está creado y pensado para un adulto. Un adulto general, se pensó en su momento, pero estamos hablando ya de muchos años, un adulto varón, sí, que no es cosa menor. De hecho, la mujer creo que tiene 2 años, el maniquí mujer creo que tiene 2 o 3 años nomás. Sí, el tema de la mujer es que no contempla a una mujer embarazada, por ejemplo, claro. No contempla el busto, entonces obviamente se va adaptando y tampoco hay tanta diferencia de contextura física, pero sí la hay para con un peque. Sí. Entonces, el cinturón de seguridad está creado exclusivamente para el adulto. Para un peque, aunque vos lo sentás y parece que lo agarra, pero y uno piensa, pero tiene que funcionar. No, en realidad no. Todos los peques tienen que usar una sillita, esta que decís, el SRI, que se conoce más como sillita, como butaca, que es todo lo mismo, es un sistema de retención infantil. Tenés de un montonazo de tipos y de grupos, como puede ser el huevito. Sí. Es todo lo mismo. Cada edad, cada peso de los peques tiene sus SRI, su sillita acorde, pero estamos hablando siempre de lo mismo, que es la única forma segura de llevar a los peques en el auto. Ah. Y no importa si hacemos 2 cuadras hasta la casa de mamá o si hacemos 300 kilómetros para irnos de vacaciones, es la única forma segura de llevar a los chicos adentro del auto. A mí me han preguntado... Ah, ¿qué quieres preguntar, Lara? Le tengo una pregunta a papá. ¿Cuánto mido? Ah, no, después te digo cuánto me dice. No, para yo te saber una... si puedo ir adelante. Ah, todavía no. No, porque no tenés 10 años. Déjame que le pregunto a Ailén, que la tengo ahí, después te cuento. Pero este año voy a cumplir 10 años. Bueno, después vemos, a los 10 años vemos. Che, Ailén, te quería preguntar, está tan ansiosa porque quiere ir a viajar adelante. La pregunta, una vez me hicieron a mí una pregunta que respondí, pero creo que supongo que me vas a decir lo mismo, pero por las dudas abro el juego, ¿no? Me dijeron, yo no tengo sistema de retención, no tengo sillita. Y dice, ¿qué me conviene? ¿Ponerle el cinturón o que viaje suelto? ¿Cuál sería la respuesta? No, y la respuesta sigue siendo, usemos un sistema de retención infantil. Muy bien, sí, yo dije lo mismo, que no viajes. Porque claro, tenés que elegir entre que se mate saliendo volando por el auto o que se mate porque lo mate el cinturón de seguridad, digamos. Exactamente, pero totalmente. Es como que vamos a preguntar, ¿qué preferís? ¿Meter los dedos en el enchufe de la mano izquierda o de la mano derecha? Claro, claro. Y no, y mejor ninguna, no metas ninguna mano dentro del enchufe. Claro. No, es la única forma. A nosotros también nos llegan un montón de consultas que nos dicen, como es más chiquitos, lo tengo que llevar a UPA sí o sí. ¿Qué me recomendás? ¿Que lo lleve a UPA? ¿Que lo lleve en el fular? ¿Es eso que se usan para sostener al bebé? No hay un mal mejor o peor. Es todo mal. A mí me encantaría decirles y solucionar. Claro. Pero desde la teoría, desde la responsabilidad que uno tiene, no, la única forma es en una sillita. Que si está homologada, cualquier sillita es buena, ¿no? No es que haya una marca mejor que otra, a uno le puede gustar una a otra, pero si está homologada, cualquier sillita es buena siempre y cuando te entre en tu auto, porque no todas las sillas andan para el mismo auto, ¿no? Me acuerdo que mi primera sillita... mientras que está homologada está correcto, pero sí tenés mejores que otras. Ajá. Independientemente de la marca, que hay un millón de marcas dando vueltas en el mercado, sí tenés algunas marcas que, por ejemplo, en su estructura tienen barriles de acero y otras sillas que no las tienen, pero también están homologadas. Ajá. Pero si vos me preguntás a mí, yo la verdad que prefiero que dentro de la estructura tenga un barral de acero, porque no te le da más estructura a la silla, le da más soporte en caso de un siniestro fuerte... Pero sí, en la recomendación inicial es que mientras que esté homologada, está bien. Después uno entra allá a jugar con el presupuesto de cada una, de cada familia, de lo que uno quiere, lo que uno busca. La sillita multigrupo. Porque hay dos temas para mí que le pasa a mucha gente, que es, bueno, compro uno porque me va a durar toda la vida el chico, entonces si yo divido el gasto por los 12 años que va a tener el nene o 10 años, sí, quizá la sillita no es muy cara. Esa es una. Y la otra es, sí, che, como las sillitas son caras, como regalo de no sé, baby shower, ¿sí? Se dice ahora, yo soy medio viejo ya, pero como regalo de nacimiento, nos juntamos varios amigos o varios parientes y le compramos una sillita a la que nos parece mejor, siempre y cuando esté homologada. ¿Cómo ves esas dos preguntas, digamos? Te mareé con las dos preguntas a la vez, pero... No, a mí me parece genial. La verdad que si uno tiene la posibilidad de tener gente alrededor que quiera hacer un buen regalo, más que el de la cunita, el cochecito, la alfombrita para que jueguen, más que todas estas cosas, invertir lo más que podamos, porque también hay que contemplar un poco que la situación del país no está ahora, y yo creo que nunca estuvo, porque no es una crítica a la actualidad, no está como para que todos podamos acceder al mismo producto, porque si no, todos compraríamos el producto de 1.000.000 de pesos y todos estaríamos contentos. Claro, claro. No, pero si existe la posibilidad esto de comprar una silla que te sirva desde el día que salís de la clínica hasta el último día de la primaria de los peques, está buenísimo, es una excelente opción. Pero es verdad que son productos que son más caros. Claro. Mientras que uno compre, yo siempre digo a las familias que me vienen a preguntar, obviamente uno siempre quiere comprar algo que le dure a lo largo del tiempo, pero tampoco es algo que sea obligatorio. Si vos tenés 2 pesos y la que sale 2 pesos te va a durar 5 años, compremos esa, en 5 años nos fijamos. En 5 años ojalá tengamos 2 pesos más para comprar otra cosa. Claro, claro, claro. Sí. Y después la última pregunta, y ya se nos acaba el tiempo, es... A ver. Cuando yo estoy por tener, tengo un nene, un niño, ¿no? Una criatura de 2-3 años, ¿no? Sí. Y le tengo el huevito, ¿no? Yo. Ahora, eso es muy común, va, por lo menos está bastante difundido, ¿no? Lo usa poca gente, pero está bastante difundido. La pregunta, que es lo que yo quiero un poco acá evangelizar, es, ¿qué pasa con el tío? ¿O qué pasa con el abuelo? Porque el abuelo se olvida de comprar, ¿no? Cuando está por nacer un nieto, el abuelo también tiene que comprar, ¿no? Un sistema de retención infantil. Sí. Para su auto, ¿no? Sí, o comprar uno para su auto, o si sabemos que el sábado a la tarde el peque se va a pasear con el abuelo, le dejamos al abuelo la silla que tenemos nosotros. Claro, le damos el bolsito con la mamadera, con todas las cosas que necesita y el huevito, ¿no? Sí, exactamente, sí. Uno no se tiene que olvidar que es eso, que los peques tienen una sola forma de viajar dentro del auto y todos queremos ir a pasear con el abuelo, con el tío... Pero hay que hacerlo seguras. Claro, después ahí, la responsabilidad es mucha para el otro adulto. Tal cual. Para mí ahí lo que es importante es dejar claro que los cinturones deberían tener un cartel que diga no apto para chicos, ¿no? Sí, deberían tenerlo. Ah, sí, la banda diagonal, cosa de que no haya confusión. Sí, bien rojo. Sí. Exacto, rojo, grande, claro. Mayúscula. Sí, ¿no? debería venir. Exactamente. Buenísimo. Bueno, nos quedamos corto ahí un poco de tiempo, pero sabemos que te vamos a llamar el próximo miércoles para seguir hablando del tema, ¿no? Pronto. Buenísimo, sí, acá los espero. Buenísimo, Aile. Donde comprobaremos si puedo ir adelante. Ella quiere seguir preguntándote si puedo ir adelante o no. Bueno. Y la queso. Y no, de faltan centímetros. Hasta el 1.50 m. Hasta el 1.50 m. Bien, me pongo unos zapatos extra grandes. No, pero zapato no, es sin zapato. El zapato no cuenta. Dice zapato con plataforma. No, sin zapato. Bueno, Ailén, muchísimas gracias y estoy ansioso por llamarte el próximo miércoles. Gracias. Bueno, yo también, acá los espero. Hasta luego. Chao. Bueno, estamos hablando con Ailén Del Olio, que es el líder del proyecto de Mamás Seguras. Que yo aconsejo seguirlas en Instagram. ¿No sería bebés seguros? No, porque lo que dijo ella, no son solo bebés, son bebés, son niños de 2, 3 años, de 4, de 5, de 10, ¿no? De 9. De 9, como vos. Por eso llama mamá segura, porque la mamá es la que de pone 9, al chico seguro. De 9 que en ese año va a cumplir 10. Así que, no, recomiendo seguirlas en Instagram, búsquenlas. Es muy bueno, hacen los puntos de chequeo, donde uno puede ver si puso bien su huevito o no. Sí. El 80%, creo que leí ahí la estadística, que hacen los puntos de chequeo, ponen mal el huevito y todos piensan que lo tienen bien y que lo hacen por las dudas. Sí. Son pocos los que dicen, no sé cómo hacerlo y seguro lo hice mal y por eso pregunto. La gran mayoría piensa que lo hace bien, lo pone ahí para chequear y se da cuenta que lo tiene mal. Así que recontra consejo, seguir a Mamás Seguras y si tienen un niño y un huevito nuevo o viejo, y nada, que vayan al punto de chequeo. Es un reto. Claro, y corroboren corroboren de que está. Corroboren. De que está bien. Bueno, veníamos con el tema este, con el tema del cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Sí? Y por eso quería poner esta canción. A ver. Que se llama Jingle de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A ver, ¿sí? Operador. Que es del Plan Local de Seguridad Vial, pero ¿de dónde? De Villavicencio, pero no Mendoza, que nos escucha ahí por las leñas, sino de, ¿sí? De Villavicencio, Colombia, ¿sí? Esto es de Colombia. Así que ahí vamos, sí. con la canción de. A ver, operador. A ver. Hay un nuevo camino por contar. Juntos vamos a poder superar, cambiar el ayer. Un nuevo día ya está aquí, el momento ya llegó. Cuidemos la vida en cada paso. Es el regalo más preciado, hay que protegerlo. Un solo país. Ciudadana y les vamos a contar distintas situaciones del tránsito para ver qué harían. Bauti va a ser el ejemplo en este caso. Bueno, primero le voy a decir a Bauti. Bauti, imagínate que estás volviendo a tu casa, yendo a tu campo, estás manejando un auto. Entonces, aparece una vaca en la calle. En esta situación, vos sos el conductor. ¿Qué harías? Si me da tiempo a reaccionar, pondría el guiño para avisar al que está atrás que estoy bajando la velocidad y eso sería la mejor opción. Y si no, me da tiempo a frenar, le intento esquivar. Porque en el caso de un animal grande, lo mejor es frenar, ya que el impacto puede ser muy, muy fuerte. Y si es un animal chico, bueno, después, ¿qué harías si entiendo? Porque claramente nosotros sabemos que la educación vial se compone de muchas personas, no solo de los conductores, sino también de todos los transeúntes. Bueno, en este caso, Bauti, si vos serías un peatón y ves el semáforo en rojo en la ciudad, en la calle, pero no hay nadie, ves que no hay ningún auto queriendo cruzar, ¿vos qué harías? Pero está el semáforo en rojo, no hay ningún auto, pero está el semáforo en rojo. ¿Vos qué harías? Estoy transeúnte. Claro, soy un peatón que está queriendo pasar acá. Bueno, no. Lo más obvio es no cruzar, ya que aunque el semáforo esté en rojo y vos veas que no venga nadie, quizás en un momento te distraes y viene alguien fuerte y que pues, es imprudente de tu parte. Estás poniendo riesgo tu vida y la de conductor. ¿Te has prestado atención o estaría bueno, por ejemplo, mirar el celular, un segundo? No. Que no es correcto esto. Que no es correcto esto. Y si no me escucha, lo mejor va a ser bajarse porque es más seguro para mí. ¿Y no irías a un extremo de denunciarlo, por ejemplo, aunque sea yo que soy tu amiga? No. Sí. Sí, me arrepentí. La verdad que sí, hay que denunciar a esas personas, hay que denunciarlas. Que sea mi mamá, hay que denunciarlas. No, pero quizás hablarlo, ¿no?, con esa persona. Bueno, muy bien, la verdad. Gracias por todo. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Hola. Acabamos de pasar la columna de Andar Bien en la Escuela. Sí. Donde los chicos, en este caso del QMark de cuarto año, Bauti Rodríguez y Dana Leila Hirsch nos dieron esta especie como de podcast, ¿no? De mini entrevista sobre qué hacer en la vía y bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias a los chicos del QMark. Hay más, yo pasé una, hay más que vamos a ir pasando, bueno, a medida que pasan los programas. Así que un poquito con todo eso, con qué hacer en la vía. Sí. Me quedó ahí el tema y lo interesante del sistema de retención infantil, ¿no? Sí. Que nada, es como cuando uno anda en auto, en moto y no se pone el casco, ¿no? Es lo mismo. Sí. ¿No? Y bueno, la única manera, sí, del cinturón de seguridad no termina de sujetar al niño o al chico en el asiento. Uno piensa que sí porque lo tiene ahí como agarrado, que pasa por adelante de cada uno. Pero no termina de sujetar, por eso es el tema este de que es totalmente necesario poder usar el sistema de retención infantil. Así que, ¿vos te quedaste con alguna duda para preguntarle a Ailén? ¿Puedo ir adelante? Esa no puedes ir adelante porque ya lo vimos en la parte de la ley. Tenés que ser mayor de 10. Pero quiero ir adelante. Y después, para ir adelante, te tiene que dar la altura. Le vamos a preguntar la próxima vez. Un zapatito, nadie se da cuenta. Vamos a preguntar. No, porque los zapatos no sirven. La altura es sin medir, sin zapato. Te callas. Bueno, yo porque el problema es que no te sujeta el cinturón. Ese es el tema. Bueno, lo que le puedes preguntar es si con sillita puedes ir adelante. Capaz sí. Eso sí. Bueno, le vamos a preguntar, vamos a ver. Vamos hasta el próximo programa. Sí, y bueno, vamos a ir con el próximo tema. A ver. Que se llama Objeto Sujeto. Justamente para que te sujete el cinturón de seguridad, ¿no? De Juan Barrancuda y las flores de Reforma. A ver, operador. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo de decir elefante. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Ahí estamos ingresando, ¿sí? Ingresando. Ya al último bloque, Último bloque. Andar bien. ¿Un programa de qué? Deportivo Bueno, sí. De reflexión vial. Sí, de reflexión vial. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí para retomar acá el último consejo que salió ahí antes de arrancar este bloque, el de los elefantes, sí. ¿No? Es porque se tarda un segundo, es decir, entonces como la distancia... Oh, y Mississippi también, ¿no? Mississippi también funciona. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Qué genial que sos. Como hay que tratar de contar 3 segundos de distancia, sí. Bueno, ahí lo ideal es siempre decir una palabra que tardes un segundo en decirla, sí. Y vas a poder saber si dejaste 3 segundos. Lo reglamental es 2. Yo 2 para mí es muy poca distancia. Yo aconsejo 3. Si el día está lindo y todo está bien, ¿no? si el día está lluvioso, ahí ya te recomiendo 4 o 5. ¿No? Muchos ya dicen duplicar. Yo creo que con 5 va bien. Depende cómo llueva, ¿no? Pero bueno, ahí contar 3 elefantes, ¿no? Un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes. Y ahí tiene que ver qué ocurre. Bueno, eso con el consejo anterior. Retomando un poquito el tema de los grupos de, ¿cómo se llama?, de sistema de retención infantil. Hay 4 grupos, ¿sí? En realidad es engañoso, porque hay del grupo 0 al grupo 3. Pero hay 0 y 0 más, o sea que en realidad hay 5 grupos. Sí, 5. Espera, si hay 5 grupos, ¿no? Está el grupo 0, el grupo 0 más, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Son 5 grupos. El grupo menos... No, el grupo existe. Cero menos. Esa es la sangre, ¿no? A positivo. Cero más. ¿Y cero menos? No, por ahora no. Son esos 5 grupos, ¿sí? Que tienen los cositos. El grupo cero es hasta 10 kilos, son para los bebés. ¿Sí? Cero menos. Y obvio que es a contramarcha, ¿eh? Ojo al piojo. ¿Qué es contramarcha? Es mirando para atrás del auto. Sí. Es a contra la marcha del auto. Si el auto va para adelante, es para atrás. Sí. Después vamos a hablar bien por qué esa contramarcha. Esto es muy importante. Es algo relativamente nuevo. Tiene como 4 o 5 años que vaya a contramarcha. Y es interesante. Sí. Interesante. El grupo 0 más es hasta 13 kilos. Sí. ¿Sí? ¿Y el grupo 0 menos? No existe el 0 menos. El 0 menos es el 0. Pero debería existir. Sí. Después está. Nada, que lo que tiene es soporta más peso, ¿no? Después está el grupo que es 1. Sí. Que va desde los 9 a los 18 kilos. Yo tengo 9. Sí. Que ya es la silla con el arnés de 5 puntos o 6 puntos o 4 puntos, depende de cada arnés. ¿Cuál sería el grupo como para mí? Tu grupo es el grupo 3, porque ya estás en lo último ya. ¿Sí? Primero vamos con el grupo 2. ¿Sí? Que el grupo 2 es desde los 15 hasta los 25. ¿Sí? Que es el booster con el respaldo, que es lo que estás usando vos ahora. Sí. ¿Sí? Que es el booster con el respaldo. Sí. Y después, desde los 22 a los 36, es el grupo 3, claro. Que es el booster sin respaldo, ¿sí? Usando el 100% el cinturón. Entre el grupo 2 y el grupo 3 son muy parecidos, ¿sí? Hay que ver bien la diferencia en el manual. En el grupo 2 te piden que pasen por debajo del apoyabrazo, en el grupo 3 te piden que pase por arriba. Sí. Y uno tiene respaldo y el otro no, ¿no? Sí. Entonces ahí un poco la diferencia, aunque el grupo 3 puede tener respaldo y se aconseja siempre que se pueda poner respaldo al chico, porque si te chocan de manera lateral, el respaldo es una seguridad, una protección mayor. Mayor. ¿Sí? Sí. Así que siempre que se pueda, por más que sea el grupo 3, con respaldo. Si estás, no sé, yendo de un lado a otro y vas cambiando de auto, y bueno, ahí está bueno tener solo el booster porque es más práctico, pero se pierde la protección del respaldo. Sí. ¿Sí? Bueno, quería dejar un poquito claro eso para los que están escuchando. Vamos a preguntarle a Ailén más cosas seguro. Pueden mandarnos al Instagram de la radio mensajes haciendo las preguntas al sistema de retención infantil. Deshácemela. Mirá, me olvidé. Bueno, después te digo. Bueno, tranquila. Ahí nos pueden hacer las preguntas. Haceme la pregunta en el Instagram. Para en el arroba andar bien radio. Donde ahí me va, nos van a. Voy a ir acumulando las preguntas y se lo voy a hacer a Ailén en el próximo programa. ¿Sí? Bueno, esto fue todo por hoy. Un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio. De tu barrio. ¡Barrio! Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.